La ley interpretativa ha sido muy costosa, ha llevado sangre, sudor y lágrimas, ha trabajado mucha gente en eso, y continuaremos con ella, porque además es una decisión tomada por unanimidad por el Frente Amplio, no por mayoría, sino por unanimidad. Astori hizo sorpresivamente estas declaraciones de que le parecía mejor otra propuesta que la que estábamos nosotros habiendo votado y teniendo a consideración en la Cámara de Diputados. Y luego, cuando la ley interpretativa termina, la modificación de la ley interpretativa termina de votarse en comisiones de diputados, que es el trámite que falta antes de llevarlo al plenario para que sea discutido por el pleno de la Cámara de Diputados, aparece Mujica, luego de esta declaración de Astori, luego de la votación en comisión, aparece Mujica sorpresivamente en la Cámara de Diputados, irrumpe en el pleno de diputados. Entonces, claro, todo el mundo se entera, se enteran todos los medios, no es una reunión, entre comillas, secreta, en este país no hay nada secreto, pero no es una reunión secreta con los diputados, sino que irrumpe y le manifiesta a los diputados su discordancia con el proyecto que iba a ser votado. Pero este proyecto, recordemos que había empezado el año pasado, se había votado, no recuerdo, pero pongamos que en octubre en diputados, habíamos empezado a tratarlo en el Senado en diciembre, lo votamos el 12 de abril, es decir, era un proyecto, hubo dos plenarios en el medio, en fin, era un proyecto trabajosamente acordado. Se podían tener dudas con respecto al proyecto, muchas, entre ellas las que emanaban de algunas fuentes que aseguraban que la Suprema Corte de Justicia la iba a declarar inconstitucional. Esa era una de las dudas más pesadas, pero seguir argumentando con las consultas populares no parecía del caso en ese momento, pero el presidente es el presidente. Y además la fuerza política del presidente, fuerza a la que yo pertenezco, obviamente salió a respaldar al presidente y pidió que la mesa política considerara una alternativa. Y eso fue lo que pasó y eso es lo que tuvo confundidos a todos los uruguayos en el Uruguay y en el exterior sobre el trámite de la ley de caducidad. Finalmente se reunió la mesa política este jueves. La propuesta de dejar sin efecto la ley interpretativa y caminar otra vía legislativa como la derogación no tuvo lugar porque eso exige la revisión de la votación del plenario anterior y la votación del plenario anterior por esta ley interpretativa fue unánime. Para levantar una decisión unánime hay que tener otra decisión unánime, esas son las reglas del Frente Amplio. Y siempre me parecieron engorrosas y complicadas, pero ahora me parece que están bien, que son una garantía de que las decisiones colectivas no pueden ser alteradas por la voluntad de alguien, ni siquiera del propio presidente de la República. Lo cierto es que la mesa política decidió que no, que la propuesta de la derogación o cambiar la ley interpretativa por la derogación no corre.